día de puta madre. Para la gente que merecemos la pena. Para la gente del rock. Bienvenidos a esta semana, Ternasca, un pelín corta. Buenas tardes, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Estaba Charlie Rock and Roll pidiendo caña. ¿Dirías caña? Pues toma caña, copón. Estamos arrancando con los Evil Death, aunque yo tenía aquí apuntado Sepultival Death. Evil Death, la formación thrash metal angelina que casi tres décadas después de su segundo álbum de estudio regresan con este United States of Anarchy. Nunca mejor dicho, Estados Unidos de la anarquía, lo que están viviendo en el país de las barras y las estrellas. Bueno, pues este nuevo disco de los Evil Dead sale a final de mes y el tema que estás escuchando, con el que estamos arrancando este episodio número 299, casi 300 de Pequeño Ternasco, pues ese single se llama The Descending, el descenso o la descendencia, yo que sí. Thrash metal del bueno, ¿cómo? Y sí, sí, este episodio se llama Casi 300. ¿Se podía poner nombre machorra? Pues probablemente sí, pero para la próxima centena. De momento voy a escuchar y a disfrutar. Hemos saludado a Charlie Rock and Roll, pero tenemos más ternascada a la que saludar. Tenemos también desde la capital a Belén. Zaragoza está con Rubén. Tengo que inventarme algo para la huerta murciana. Levante, Levante, sección Levante con Ana. Más Zaragoza está con Eli Creator. Nafarroa Pride desde Murchante con San Hammer. Y Catalonia Crew con Alma, con Draven, con María Ángeles y con Rafa. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Y hoy me sale que sea, hoy me sale los huevos que sean martes, porque como es el principio de esta semana, cortita semana Ternasca, ya te digo que va a haber hoy programa hoy y mañana, especialísimo programa, 300 programas de Pequeño Ternasco y 2 años de tribu ya. Y el jueves tampoco habrá programa porque Pequeño Ternasco se va a Barcelona a la tele. a que me tiren por un agujero en el ahora caigo. Pero ya os voy adelantando a la Ternascada de Barcelona, que no nos vamos a poder ver, porque es que me llevan, me meten en un taxi, me dejan en el hotel, me recogen por la mañana, me llevan a grabar y del plató al tren otra vez, o sea que... Así que lo de vernos por Barcelona será en otra ocasión, en esta va a ser que no. Ana, que nos dice que lo de la huerta murciana le vale. Venga, pues lo dejaremos en huerta murciana. Ya miraré cómo se dice huerta en inglés. In the vegetables room. Square. Saludamos también a Félix desde Tudela, que me pregunta que si a la tele a concursar. Sí, sí, sí, a la tele a concursar. Ya veremos a ver lo de ganar, complicadísimo, vamos. Pero tampoco voy a dar más pistas. Lo que sí que vamos a ir es a por el informe seminal, que me estoy extendiendo demasiado. Va, vamos a por esos titulares, esas noticias más destacables que nos ha dejado el fin de semana en cuanto al rock y al metal se refiere. Juan Roles en la portada de la Flirt USA. Sí, es una revista musical estadounidense. Los catalanes, nuestra banda asociada Wild Road Rollers, siguen acaparando buenas críticas a nivel internacional con Imperial Stout Motor Oil, su larga duración debut. En esta ocasión, la conocida publicación estadounidense, la Flirt, incluye el nombre del grupo en la portada y les dedica un extenso artículo de 3 páginas. En breve haré una entrada y pondré enlace al mismo para quien controle y domine mucho inglés o tenga ganas de usar el traductor de Google para que pueda leer esa entrevista. Vamos con más titulares, Roxa Rosae. Víctor García se une a Ventus, una nueva banda con 4 es de Viking. De Warcry. Warcry, vale. Pues sí, los Warcry se detienen, o sea, dicen que se toman un parón indefinido y agarra su cantante Víctor García y se junta con 4 excomponentes de esa banda para hacer una banda nueva. Bueno, aquí cada cual que haga lo que le dé la gana, pero pues, a mí me parece un poco... Bueno, no voy a decir que me parece. Si quieren cambiarse de nombre no saben cómo. No lo sé, no lo sé. O ya se habían cansado de los 4 actuales. No lo sé. No sé de qué va el asunto. Lo que sí que sé es que ha generado muchas expectativas este nuevo proyecto, del momento poco más se sabe. Al mismo tiempo que hace suponer que el parón de Warcry pues va para largo. Que voy a la hora caigo con R2D2, Arturitu. Venga, más titulares, Rosa Rosa. Dani Pérez deja a Saratoga por segunda vez. Hasta la vista, baby. Sí, hasta la vista, baby. O también podríamos utilizar a Terminator para decir volveré, ¿no? Porque es segunda vez ya que abandona Saratoga el muchacho este que formó parte del grupo en su primera etapa entre el 99 y el 2005, grabando los discos Vientos de Guerra, Agotarás, El Clan de la Lucha y Tierra de Lobos. En su segunda incorporación a los madrileños, de 2014 a 2020, ha dejado su impronta a la batería en Morir en el Bien, Vivir en el Mal y a Eternos. Pues bueno, pues Dani Pérez, que tenga mucha suerte con sus siguientes proyectos. Y los Saratoga, que tengan mucha suerte buscando batería, que ya sabéis que es una cosa bastante solicitada. Otro titular, Roxa Rosae. Dolo lanzará disco con un perfume y una bufanda. No es tonta, no, la metal diva teutona. Los regalos más apropiados y vendidos para estas navidades, ¿eh? Para el otoño, invierno y navidad. Una botella de perfume y una bufandica, claro. Claro, muy bien. Muy bien. Disco, perfume y bufanda. Perfecto. Te escuchas. Hasta la corbata. Te escuchas el disco mientras te pones la colonia y luego cuando salgas a la calle la bufanda. Eso. Magic Diamonds, Best of Rock, Ballads and Rare Treasures. La mejor del rock, las baladas y extraños tesoros. Es una caja de edición limitada con 3 CDs y 56 canciones. También incluirá el perfume True Our Heart, de verdad, de corazón. Corazón, de verdad. De la buena. De la buena. Disponible en versiones para hombre y para mujer, que entiendo que tendrás que decir tu sexo a la hora de que te envíen el disco. Quiero entender. Y una bufanda de tubo con el logo de... O sea, una bufanda de tubo, que lo mismo te la puedes poner de bufanda que de braga. Porque te la puedes meter por encima de la cabeza. O sea, meter la cabeza dentro de la bufanda. Ese nuevo trabajo estará disponible a partir del 13 de noviembre. Y lo dicho, pues ya tienes regalo navideño para tus familiares y amigos, sobre todo si les gusta el metal, la Doro o los Warlock. Y un último titular, Roxana Rosae. Greta Van Fleet regresa estrenando nueva canción. Pues sí, los muchachos estos, los insultantemente jóvenes, que diría el armero, al que mandamos un saludo desde aquí porque está muy malico con el coronavirus. Pues estrenan, después de un año, un nuevo tema. La banda, catalogada en ser los herederos de Led Zeppelin, presentó My Way Soon, una canción que refleja la transformación personal del cuarteto conformado por Josh Kiska, Jake Kiska, Sam Kiska y Danny Wagner, que es un primo. Un primo de ellos, quiero decir. Esa canción, pues nada, es la nueva y habrá que sonar, habrá que escucharla, a ver qué tal suena o qué. Como no podía ser de otra manera, acordes setenteros, que son los que acompañan y están haciendo grandes, grandísimos, inmensos a los Greta Van Fleet. My Way Soon, mi camino, pronto, pronto. Dice Félix que si... La Doro con el perfume y la bufanda regala una caja de bombones que lo borda. Saludos también para Chetos. A la escucha ya en directo. ¡Wow, yeah! Y saludos también para Silviña, que veo que está aquí escribiendo por WhatsApp. Imaginamos que ha recuperado o se ha vuelto a hacer con un dispositivo móvil adecuado para seguir la transmisión. Que no te hemos olvidado, que no, Silviña. tipo pequeño ternasco. Hola, la, se la vi. Cancan, para abrir, y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, creperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Pues como mañana es el programa número 300 y quería hacer un especial, y tengo preparado un especial, pues pasamos el rincón oscuro hoy. Una vez lo retrasamos, otra vez lo adelantamos. Llevamos al rincón como puta por rastrojo, pobre tico. Arrancamos sección con el nuevo sencillo extraído de Asylum, el segundo álbum de estudio de este combo gabacho llamado Silent Down. Amanecer silencioso, como manda San Pere Galanda. Hay que amanecer tranquilamente. A gritos no, mal, mal. No como hacer esto, mal, mal. Bueno, este primer sencillo se titula Ordo Ab Chaos. No tengo ni puta idea de qué significa, porque lo he puesto en el traductor de Google y no sabía detectar ni el idioma que era, o sea que así se queda. Go. Es un idioma inventado, dice Rosa Rosa. Como todos los idiomas. A ver si va a ser el manager, el José Mota. Por cierto, que no hemos dicho nada. 13 y martes. Agárrame la que me crece, eso es. Saludos, marca Logroño Power para nuestro compañero Diego, pero para la conserva, para la lata, para el podcast, que lo va a escuchar en el momento que le convenga a él. Como estás haciendo tú también a través del podcast, del player de podcast de Pequeño Ternasco, el asalto mata radiorock.com, la radio online del rock. Saludos también para quien nos está escuchando desde Bulgaria, quien nos está escuchando desde Italia, hay uno de Rusia, hay uno de Francia, había otro país más, así, y supongo que el de Costa Rica será nuestro querido Esteban, digo yo. Oh yeah, pequeños de rato. Y ahí está también ese de Catalonia, creo. Menos mal que has llegado. Si no te perdías el rincón oscuro, que lo hemos adelantado, colega. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. El Viver, atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Asalto matar la miurro. Visitamos ahora Praga y no va a ser la única vez que lo hagamos en este rincón oscuro hoy. No face, no case. Fuck your city, you little bitch, and fuck your bed. This is an offensive rave that real big dog shit. That is all over you, you fucking cunt. Let them say you're getting better. Okay. That take your existence as a personal affront. Your music makes me even sadder. Esta gente se llama No Face, No Case. No hay cara, no hay caso. Y el single que estás escuchando se titula Dead Beat. Beat Down Checo, de la mano de esta formación, como te digo, de Praga, que estrenaron el pasado mes de agosto este sencillo. No Face, No Case, Dead Beat. This is your last warning, motherfucker. You'll end up in a fucking body bag. And FNC is coming for you, bitch. This is it, this useless motherfucker. Gonna knock your fucking teeth out, bitch. You're through these fucking pussies, what you got, Andrew? La guillotina en la Puerta del Sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. El amigo Rubén parece que había intuido que íbamos a poner esta cuña con lo de vamos a comer, porque nos desea que aproveche. Saludos hasta Gelbierzo para Pedro Megacirion. Estamos escuchando a los Alma Ardiendo, Alma Ardiendo. Soulborn, el cuarto álbum de estudio de los black metaleros de los Países Bajos, se estrenará el 13 de noviembre, o sea, dentro de un mes. Se llamará Noah's Dark, un bonito juego de palabras entre el arca de Noé y Noé el Oscuro. Y lo que escuchas es el sencillo adelanto, From Archaeon into Oblivion, lo que se podría traducir como de Guatemala a Guatepeor. O aprovechando que se llaman Soul Burn, del fuego a la brasa, yo que sé. Pues hoy la cosa va de Silence. Abríamos con los Silent Down y vamos a cerrar con los Silent Generation. Generación silenciosa, pues ya te digo yo que ni los primeros ni estos últimos de silenciosos tienen poco. Estos que estamos escuchando son la segunda banda procedente de Praga, de la República Checa, que va a sonar hoy. Esta peña le dan al Slamming Deathcore Beatdown. Beatdown, no Greencore, no es lo mismo, ¿eh? O eso diría Santiago Segura. Lo dicho, esta gente, los Silent Generation, acaban de estrenar single hace 15 días. Es esto que escuchas y se llama Coleccionistas de Dientes. Bueno, una gente maravillosa, ¿eh? Y con la que se puede ir a cualquier lado. Tooth Collector. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues me han gustado más los silenciosos segundos que los primeros, Roxa Rosa. Más brúticos, así como con más. Como con más pozo. Vamos con esa bizarrada, la bizarrada de Pequeño Ternasco. Ambas bizarradas, nuevamente, porque nuestra Ternasca Alma me manda un montón, pues patrocinadas estas dos bizarradas, pues por nuestra Ternasquica de la Cataluña, creo. ¿Vamos a por el primero de esos titulares o qué? Roxa Rosa. Un niño de 12 años construye un reactor nuclear en la habitación de su casa. Lo tenía bien entretenido, ¿eh? Mira, estás descojonada. Es el grito de terror de la madre, de la hermana, de la abuela, de la vecina, de la alcaldesa de la localidad y de la senadora del estado. No me jodas un reactor nuclear en casa. Es el lo de Sheldon Cooper, ¿no? Sí, sí. Ha hecho realidad el guión de Big Bang Theory. Sí. Que Sheldon Cooper construyó, lo tuvieron por construir un reactor nuclear en su casa. Pues este niño lo ha hecho de verdad. La realidad siempre supera la ficción, por eso nosotros siempre contrastamos las bizarradas y comprobamos que sean, pues eso, verídicas, verdad verdadera. De la buena. De la buena, de corazón, que decíamos antes. Pues sí, sí, un reactor nuclear en su casa, el niño este. Y no se enteramos que hasta el final la gente. No lo sé. Vamos a leer un poco la noticia, que tampoco explica mucho, ¿eh? Tampoco explica mucho más allá de la noticia. Pero cuidado, que al niño este, si no tiene nada por casa para entretenerse y te hace un reactor nuclear, como le regales un Lego, te lo manda al espacio y hace una estación espacial nueva, ¿eh? Bueno, el logro de Jackson Oswald, que así se llama el chavalín, el chiquillo, ¿eh?, se remonta a hace 2 años, pero ha trascendido ahora, ya que ha sido certificado en la última edición del libro Guinness de los récords. Toma, como para que no vaya el libro Guinness allí. Oswald inició su proeza inspirándose en el anterior poseedor del récord, Taylor Wilson, que lo hizo con 14 años. Hostia, Estados Unidos es un peligro. Bueno, ya sabíamos que es un peligro mundial, pero es que hasta los niños. Sí, hasta sí. Los niños de teta ya. Si no tenemos bastante con el imperialismo estadounidense. Con todas las armas que se venden ahí. Con Donald Trump, encima los niños en sus casas haciendo reactores nucleares. Es una caja de bombas. Todos. Y encima van todos armados, pues fíjate. Fíjate tú. Ahora, este como se enfade... Le da el botoncito y se acabaron las armas en su barrio, ¿eh? La creación de Oswald, que apenas ocupa el espacio de una mesa de escritorio... Encima lo sabe hacer pequeño. Sí. No funciona con plutonio, sino con deuterio. Esto parece un nombre de pueblo, pero de un nombre de esos que se ponía en los años 40. El tío deuterio. Este, con el deuterio este consigue que el reactor produzca energía por medio de la fusión de 2 átomos. Se hacían falta más. No sé, yo es que esta cosa no entiendo. Esta especie de Sheldon Cooper explica que lo que más le costó, lo que más le costó de todo, porque lo demás lo hizo con la punta al lado, lo que más le costó de todo fue sellar de forma hermética la cámara donde se produce la reacción nuclear, porque se conoce que la silicona que tenía en casa no era muy buena para esto. No era muy buena. No. Papá, comprame una silicona más buena, que no puedo hacer sellar el reactor. ¡Válgame! Pues oye, aparte de precoz e inteligentísimo, el niño este no tiene miedo, ¿eh? Es un auténtico fearless. El niño no tendrá miedo, pero los vecinos, la ciudad, el país entero están cagados. Y el planeta. Evidentemente, Fearless es el título de la canta que estamos escuchando. Es el cuarto sencillo que presenta ya la formación sueca Amarante, extraído de Manifest, su recentísimo nuevo larga duración. Y los has escuchado todos aquí, en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, radiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda. En el exilio de Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! Tenemos también ya la escucha más ternascos. Tenemos a Jorge Benítez desde Vitoria, desde Gasteiz. A Juanma desde Madrid, desde Coslada. Y desde el mismo lugar a Eli de los Ratones Colorados. Me dice Rubén, ya no sabes ni dónde estás, en el exilio. Estamos aquí ya tan a gusto que ya se nos olvida que estamos exiliados. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Que no se ha acabado, que no, que tenemos más bizarra. ¿Tienes prisa o qué, Rosa Rosa? No, que no, que no me había... ¿Te corre alguien? Que no le había dado. Lo siento. ¿Ya no te quedan ganas de leer titulares bizarradas o qué? Que sí, que sí. Venga, venga, pues vamos a darle, va. Denuncian torturas a presos. Les obligan a escuchar la canción infantil Baby Shark. Pues eso, 48 horas seguidas. La madre que los parió. Gregory Cornell Butler Jr., Christian Charles Miles y Christopher Raymond Henderson. Joder, parece el casting de una película, el reparto. Los dos primeros de 21 años, el tercero de 50. O sea que ya sabemos quién era el que decía y quiénes hacían, ¿eh? Son funcionarios de prisiones en una penitenciaría de Oklahoma. Y los tres están acusados de delitos menores, entre comillas, de crueldad con los presos, con los presidiarios. La tortura que estos carceleros han aplicado sobre los presos que estaban bajo su custodia era hacerles escuchar hasta la enajenación el éxito infantil Baby Shark. A ver, os hemos puesto un extracto del estribillo. Baby Shark, tu tu tu tu tu tu, Baby Shark, tu tu tu tu tu tu. Luego, Mami Shark, Papi Shark, Abuelo Shark, Abuela Shark, El Amigo Shark. Se van todos juntos a cazar. Los hijos, digo, los funcionarios llevaban a los presos a una sala y, maniatados y en sesiones que podían llegar a durar horas, les ponían a todo trapo una y otra vez la dichosa cancioncita. Crazy, like she'll take away your. que mira que hay canciones para poner, ¿eh? Mira que habrá canciones para poner. La canción esta es una tortura. Es una tonta niños y un tortura adultos. Pero ya de por sí, escuchándola solo un ratico. Unos segundos ya duele la cabeza, sí. ¿No? Ya empiezas a notar los efectos nocivos sobre las neuronas de la canción de Marras. Pero ya a tantas horas, pues claro, es que vuelve loco a cualquiera. Así que esto puede ser una tortura para cualquier persona. Pero ya no te digo nada si eres Thrasher. Si te mola el thrash metal, lo tienes jodido si te ponen esta canción, aunque no te tengan prisionero. Thrasher es el título del primer sencillo del segundo trabajo de la formación sevillana de thrash metal, Wild Crush. Ese segundo trabajo lleva por título Rock Attitude y aquí lo estás escuchando. ¿En pequeño tarasco? ¡Claro que sí! Dust to dust. Pues así vamos terminando este primer programa de esta semana ternasca cortica. Ayer que me lo tomé de fiesta porque era, joder, a ver, uno está despotricando toda la vida contra los santos, los dioses y todo el corporario. Pero era el de al Pilar, joder. Y los demás no hacen nada, yo tampoco. No, básicamente no tenía canciones preparadas, entonces tuve que aprovechar el día para prepararlas y poder ofrecerlas hoy y mañana. Lo que tampoco tenía ni tengo son animaladas. Y Rubén puede decir, yo te mandé una. Sí, pero era un disco entero y no he encontrado la canción suelta por ningún lado, tronco. Pero bueno, hace un par de semanas me encontré, buscando canciones para el Rincón Oscuro, me encontré con una gente que se llaman Uga Uga. Digo, con este nombre, la animalada seguro, vamos. Y esos serán los que van a sonar al final. Antes que nada, te recuerdo que si estás en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, hoy, como es martes, viene un pedazo de programa atrás nuestro llamado Trovador Urbano que no debes perderte. Con David Calderón, ya sabes. Bueno, y si nos estás escuchando enlatados, en conserva, vía podcast, eso es que estás dándole play al player, al reproductor de podcast de Pequeño Tanasco, la web de asaltomatarradiorock.com, lugar donde si le das a lista de podcast, que aparece siempre en el menú principal, arriba, pues se te desplegarán otros 63 programas más para escuchar a la hora que te dé la gana, completamente actualizados, el día de la semana que quieras, a la hora que te convenga, etcétera, etcétera, etcétera. Lo animalado para el final. Bueno, pues estos son los Uga Uga. Unos, iba a decir animales, pero alemanes, unos alemanes, unos animales alemanes que aparte de tener un nombre brutico y hacer música muy brutica, pues van a por el récord de la canta con el título más largo y animal de la historia. Una auténtica animalada, vamos. Vamos, que tenían que estar en esta sección sí o sí. Os voy a leer el título de la canción, que dura más leerlo que la canción en sí misma, ¿eh? Ojo. Atentos. Viciously obliterated by a mastodon riding sword-toed pelt, wearing an oriental hunter-gatherer who is wielding a huge club made of prehistoric wood and mammoth teeth, while the fish ace races through Pangaea, annihilating almost all sentient life. Eso, el eructo después de comerte todo el título este. ¿Qué traducido dice así? Destrozado con saña por un cazador barra recolector de neardentales que viste pieles, lleva una espada de colmillo y monta un mastodonte que, además, empuña un enorme garrote hecho de madera prehistórica y dientes de mamut, mientras la primera edad de hielo se desata en Pangaea, aniquilando a casi toda la vida consciente. Hala, y retrocede hasta la meada, Roxa Rosae, que vamos a escuchar la canción entera, porque si no, no nos enteramos. Dale ahí. Yeah.